De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo VII. El himno del proyectil. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El Observatorio de Cambridge, en su memorable carta del 7 de octubre, había tratado la cuestión bajo el punto de vista astronómico y se procuraba ahora resolverla mecánicamente. Esto que en cualquier país que no fuesen los Estados Unidos de América hubiera presentado dificultades prácticas insuperables, allí no fue más que un juego. El presidente Barbicane nombró sin perder tiempo de entre los miembros del Gun Club el comité de ejecución. Este comité debía dilucidar en 3 sesiones las grandes cuestiones del cañón, del proyectil y de la pólvora. Componíase de 4 miembros, verdaderos sabios en estas materias: Barbicane, cuyo voto decidía en caso de empate, el general Morgan, el mayor Elphiston y, en fin, el inevitable J.T. Maston, que desempeñaba además el cargo de secretario. El día 8 de octubre se reunió el comité en casa del presidente Barbicane, calle de la República, número 3. Como era importante que el estómago no turbase con sus exigencias tan serio debate, los 4 miembros se sentaron alrededor de una mesa cubierta de emparedados y de enormes teteras. Inmediatamente después, J.T. Maston fijó la pluma en su mano artificial y empezó la sesión. Barbicane usó de la palabra. «Mis queridos colegas», dijo, «vamos a resolver uno de los más importantes problemas de la balística, de esa gran ciencia que trata del movimiento de los proyectiles, es decir, de los cuerpos lanzados al espacio por una fuerza de impulsión cualquiera, y después abandonados a sí mismos». «¡Oh, la balística, la balística!», exclamó J.T. Maston con voz conmovida. «¿Acaso hubiera parecido más lógico», continuó Barbicane, «consagrar esta primera sesión a discutir el cañón?». «En efecto», respondió el general Morgan. «Sin embargo», replicó Barbicane, «después de maduras reflexiones, me ha parecido que la cuestión del proyectil debía preceder a la del cañón y que la dimensión de éste debía depender de la de aquel». «Pido la palabra», exclamó J.T. Maston. Concediósele la palabra con la solicitud que merecía su magnífica historia. «Mis bravos amigos», dijo con acento inspirado, «nuestro presidente tiene razón en dar a la cuestión del proyectil la preferencia sobre todas las demás. Esa bala que vamos a enviar a la luna es nuestro mensajero, nuestro embajador, y con vuestro permiso voy a tratar de ella bajo el punto de vista moral». Este nuevo modo de considerar el proyectil excitó grandemente la curiosidad de los miembros del comité, quienes escucharon con la mayor atención las palabras de J.T. Maston. «Mis queridos colegas», continuó este, «seré breve. Dejad a un lado la bala física, la bala que mata, para tratar solo de la bala matemática, la bala moral. La bala es para mí la más brillante manifestación del poder humano, y en ella se resume este por completo. Al inventarla, el hombre es cuando más se ha acercado al Creador». «Muy bien», dijo el mayor Elphiston. «En efecto», exclamó el orador. «Si Dios ha hecho las estrellas y los planetas, el hombre ha hecho la bala. Ese criterio de las velocidades terrestres, esa reducción de los astros errantes en el espacio, que a decir verdad no son más que proyectiles. A Dios corresponde la velocidad de la electricidad, la velocidad de la luz, la velocidad de las estrellas, la velocidad de los cometas, la velocidad de los planetas, la velocidad de los satélites, la velocidad del sonido, la velocidad del viento. Pero a nosotros, la velocidad de la bala, 100 veces superior a la velocidad de los trenes de ferrocarriles y de los caballos más rápidos». J.T. Maston se había elevado tanto que su voz tomaba acentos líricos al cantar este sagrado himno al proyectil. «¿Queréis cifras?», continuó. «Ved las elocuentes. Tomad solo la modesta bala de A24. Nota. Es decir, la que pesa 24 libras. Fin de la nota. Si corre 800.000 veces menos que la electricidad, 640.000 veces menos que la luz, 76 veces menos que la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, a su salida del cañón su rapidez es mayor que la del sonido. Nota. De aquí que quien oye la detonación de la pieza de artillería no puede ser herido por la bala. Fin de la nota. Corre 200 toesas por segundo, 2000 toesas en 10 segundos, 6 leguas en un minuto, 360 leguas en una hora, 8640 leguas en un día. Esto es, con la velocidad de los puntos que están bajo el ecuador en el movimiento de rotación del globo. Tardaría 11 días en llegar a la luna, 12 años en llegar al sol, 360 años en llegar a Neptuno en los límites del mundo solar. He aquí lo que podría hacer esa modesta bala de cañón, obra de nuestras manos. ¿Qué sucederá cuando, haciendo esa velocidad 20 veces mayor, la lancemos con una rapidez de 7 millas por segundo? ¡Ah, soberbia bala, espléndido proyectil! Algún día serás recibida en el cielo con los honores debidos a un embajador terrestre. Esta rimbombante peroración fue acogida con hurras y J. T. Maston, conmovido, sentóse recibiendo las felicitaciones de sus colegas. «Y ahora», dijo Barbicane después de haber dejado ancho espacio a la poesía, «tratemos directamente la cuestión». «Estamos dispuestos», contestaron los demás miembros de la comisión, comiéndose cada una media docena de emparedados. «Ya sabéis el problema que hay que resolver», continuó el presidente. «Es preciso dar al proyectil una velocidad de 11.000 metros por segundo. Creo que lo conseguiremos, pero antes examinemos las velocidades obtenidas hasta ahora. El general Morgan podrá decirnos algo sobre el asunto». «Tanto más fácilmente», respondió el general, «cuanto que durante la guerra he sido miembro de la Comisión de Experimentos». Los cañones de asiento de Dahlgren, que alcanzaban a 2.500 toesas, imprimían a su proyectil una velocidad inicial de 500 yardas por segundo. «Bien, ¿y el Columbiad?» Nota. Los angloamericanos dan el nombre de Columbiad a estos enormes cañones. Fin de la nota. «¿Rodman?» preguntó el presidente. «El Columbiad Rodman, ensayado en el fuerte Hamilton cerca de Nueva York, lanzaba una bala de media tonelada a una distancia de 6 millas con una velocidad de 800 yardas por segundo, resultado que nunca han obtenido Armstrong ni Palissier en Inglaterra». «¡Oh, los ingleses!» dijo J. T. Maston, dirigiendo hacia el horizonte del este su temible puño de madera. «Así pues», preguntó Barbicane, «¿esas 800 yardas son la velocidad máxima obtenida hasta ahora?» «Sí», contestó Morgan. «Debo decir, sin embargo», replicó J. T. Maston, «que si mi cañón no hubiese reventado...» «Sí, pero reventó», contestóle Barbicane con gesto benévolo. «Tomemos, pues, por punto de partida la velocidad de 800 yardas. Será preciso hacerla 20 veces mayor, y dejando para otra sesión el debate de los medios destinado a producir esta velocidad, llamaré vuestra atención, queridos colegas, sobre las dimensiones que conviene dar a la bala, pues, como comprenderéis, no se trata en esta ocasión de proyectiles que pesen a lo más media tonelada». «¿Por qué?», preguntó el mayor. «Porque la bala», respondió inmediatamente J. T. Maston, «debe ser bastante grande para llamar la atención de los habitantes de la luna, si es que los hay». «Sí», respondió Barbicane, «y por otra razón más importante todavía». «¿Qué queréis decir, Barbicane?», preguntó el mayor. «Quiero decir que no basta enviar un proyectil y no ocuparse más de él, sino que es preciso que le sigamos en su camino hasta el momento que llegue al punto destinado». «¿Eh?», dijeron el general y el mayor, algo sorprendidos de la proposición. «Sin duda», contestó Barbicane, como hombre seguro de lo que decía. «De otro modo, nuestro experimento no producirá ningún resultado». «Pero, en tal caso, ¿queréis dar al proyectil dimensiones enormes?» «No, tened la bondad de escucharme. Sabéis que los instrumentos de óptica han adquirido gran perfección. Con algunos telescopios se han conseguido engrandecer los objetos 6.000 veces y acercar la luna a unas 16 leguas. A esta distancia, los objetos que tengan 60 pies por lado son perfectamente visibles. Si no se ha llevado más lejos la potencia de penetración de los telescopios, es porque esta potencia se ejerce en detrimento de su claridad, y la luna, que es un espejo reflector, no envía luz bastante intensa para que se pueda llevar el engrandecimiento más allá de este límite. —¿Y bien, qué vais a hacer entonces? —preguntó el general. —¿Daréis a vuestro proyectil un diámetro de 60 pies? —No. —¿Os encargaréis de hacer la luna más luminosa? —Precisamente. —Pues será curioso —exclamó J. T. Maston. —Y muy sencillo —respondió Barbicane—. Si consigo disminuir el espesor de la atmósfera que atraviesa la luz de la luna, ¿no habré hecho esta luz más intensa? —Efectivamente. —Pues bien, para conseguir este resultado, bástame establecer el telescopio sobre alguna montaña elevada, lo cual haremos. —Comprendo, comprendo —exclamó el mayor—. Ya se ve, tenéis un modo de simplificar las cosas. ¿Y qué aumento esperáis obtener por este medio? —Un aumento de 48,000 veces que acerca a la luna a 5 millas solamente, de modo que para ser visibles los objetos no necesitarán tener más que 9 pies de diámetro. —Muy bien —exclamó J. T. Maston—. Nuestro proyectil tendrá 9 pies de diámetro. —Es indispensable. —Permitidme deciros, sin embargo —añadió el mayor Elphiston—, que así y todo será de un peso tal que... —¡Oh, mayor! —contestó Barbicane—. Antes de discutir su peso, dejadme deciros que nuestros padres hacían maravillas en este género. No pienso asegurar que la balística no haya progresado, pero bueno es saber que desde la Edad Media se obtenían resultados sorprendentes, y aún me atrevería a decir que más sorprendentes que los nuestros. —¿De veras? —dijo Morgan. —Probad vuestra afirmación —exclamó vivamente J. T. Maston. —Nada más fácil —respondió Barbicane—. Tengo ejemplos en apoyo de mi proposición. En el sitio de Constantinopla, por Mahomet II, en 1543, se lanzaron balas de piedra que pesaban 1,900 libras y que debían tener un regular volumen. —¡Oh, oh! —exclamó el mayor—. 1,900 libras es buena cifra. En Malta, en tiempo de los caballeros, un cañón del fuerte San Telmo lanzaba proyectiles que pesaban más de 2,500 libras. —¡Imposible! En fin, en tiempo de Luis XI, según un historiador francés, había un mortero que disparaba bombas de 500 libras solamente, pero estas bombas se lanzaban desde la Bastilla, sitio en que los locos encerraban a los sabios e iban a caer a Charenton, sitio en que los sabios encerraban a los locos. —Muy bien —dijo J. T. Maston—. Después, ¿qué es en suma lo que hemos visto? Los cañones Armstrong lanzando balas de 500 libras y los Columbia Rodman proyectiles de media tonelada. Creo que si los proyectiles han ganado en alcance, han perdido en cambio en volumen. Ahora bien, si dirigimos nuestros esfuerzos hacia este punto, debemos llegar con el progreso de la ciencia a decuplar el peso de las balas de Mahomet II y de los caballeros de Malta. —Es evidente —respondió el mayor—. —¿Pero qué metal pensáis emplear para el proyectil? —Hierro fundido —dijo el general Morgan. —¡Hierro fundido! —exclamó J. T. Maston con profundo desdén—. Es demasiado común para una bala destinada a llegar a la luna. —No exageremos, mi honorable amigo —respondió Morgan—. El hierro fundido bastará. —Pues bien, entonces —añadió el mayor Elphiston—, puesto que el peso de la bala es proporcional a su volumen, una bala de hierro fundido que mide 9 pies de diámetro tendrá un peso espantoso. —Sí, caso de ser maciza, pero si es hueca —dijo Barbicane—. —Hueca, será una bomba. —Y se podrán meter dentro despachos —observó J. T. Maston— y muestras de nuestros productos terrestres. —Sí, una bomba —añadió Barbicane—. Es preciso absolutamente que lo sea. Una bala maciza de 108 pulgadas pesaría más de 200,000 libras, peso demasiado considerable. Sin embargo, como es preciso dar al proyectil cierta consistencia, propongo que sea de 20,000 libras de peso. —¿Cuál será entonces el espesor de sus paredes? —preguntó el mayor. —Si seguimos la proporción reglamentaria —contestó Morgan—, un diámetro de 108 pulgadas exigirá paredes de 2 pies a lo menos de espesor. —Tanto será demasiado —replicó Barbicane—. Reparad bien que no se trata de una bala destinada a horadar planchas y que bastará que las paredes sean del grueso necesario para resistir a la presión del gas de la pólvora. El problema es el siguiente: ¿qué espesor debe tener una bomba de hierro fundido para no pesar más que 80.000 libras? Nuestro hábil calculador, el bravo Maston, va a decírnoslo inmediatamente. Es facilísimo, contestó el honorable secretario de la comisión. Y diciendo esto, trazó algunas fórmulas algebraicas en un papel, viéndose aparecer bajo su pluma n y x elevadas a la segunda potencia. Hasta pareció que extraía sin tocar la cierta raíz cúbica, y dijo: las paredes tendrán apenas 2 pulgadas de espesor. ¿Será bastante?, preguntó el mayor con aire de duda. No, respondió Barbicán, evidentemente no. Pues bien, entonces, ¿qué haremos?, replicó el fistón bastante embarazado. Emplear otro metal que no sea hierro fundido. ¿Cobre?, dijo Morgan. No, es todavía muy pesado, y voy a proponeros alguno mejor. ¿Cuál?, dijo el mayor. Aluminio, respondió Barbicán. ¡Aluminio!, exclamaron los 3 colegas del presidente. Sin duda, amigos míos, sabéis que un ilustre químico francés, Enrique Saint-Clair de Ville, consiguió en 1854 obtener el aluminio en masa compacta. Ahora bien, este precioso metal, que tiene la blancura de la plata, la inalterabilidad del oro, la tenacidad del hierro, la fusibilidad del cobre y la ligereza del cristal, se trabaja fácilmente y se encuentra con profusión en la naturaleza, puesto que forma la base de la mayor parte de las rocas. Es 3 veces más ligero que el hierro y parece haber sido creado expresamente para nuestro proyectil. —¡Hurra por el aluminio!, exclamó el secretario de la Junta, tan ruidoso como siempre en sus momentos de entusiasmo. —Pero, mi querido presidente, preguntó el mayor, ¿el precio del aluminio no es extremadamente caro? —Lo era, respondió Barbicán. Al principio de su descubrimiento, la libra de aluminio costaba de 260 a 280 duros. Después bajó a 27 duros y hoy, en fin, vale 9 duros. —Pero 9 duros la libra, replicó el mayor, que no se convencía fácilmente, es todavía un precio enorme. —Sin duda, mi querido mayor, pero no imposible de pagar. —¿Qué pesará entonces el proyectil?, preguntó Morgan. —He aquí lo que resulta de mis cálculos, respondió Barbicán. Una bala de 108 pulgadas de diámetro y de 12 pulgadas de espesor, nota, 30 centímetros, la pulgada americana tiene 25 milímetros, fin de la nota, pesará, si es de hierro fundido, 67.440 libras, y si es de aluminio fundido, 19.250 libras. —Perfectamente, exclamó Maston, esto ya entra en nuestro programa. —Perfectamente, perfectamente, repitió el mayor, mas no fijáis la atención en que a 18 duros la libra ese proyectil costará 173.250 duros, lo sé muy bien. Pero no temáis nada, amigos míos, el dinero no faltará a nuestra empresa, os respondo de ello. —Lloverá en nuestras cajas, añadió J. T. Maston. —¿Qué pensáis, pues, del aluminio?, preguntó el presidente. —Aceptado, respondieron los 3 miembros de la comisión. —En cuanto a la forma de la bala, añadió Barbicán, importa poco, puesto que una vez pasada la atmósfera, el proyectil se encontrará en el vacío. Propongo, pues, la bala redonda que irá dando vueltas, si le parece bien, y marchará a su gusto. Así terminó la primera sesión de la Junta, resolviendo definitivamente la cuestión del proyectil y regocijando mucho a J. T. Maston la idea de enviar una bala de aluminio a los selenitas, lo que les daría singular idea de los habitantes de la Tierra. Fin del capítulo 7.